Aquí comienza Amacerando Salud. Amacerando Salud. Diálogos comunitarios sobre medicina natural. Por el equipo de trabajo del Espacio Comunitario Santa Ana y la Sala de Salud AINI del Cerro Cordillera. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Aquí estamos en este cuarto capítulo de Amacerando Salud, diálogos sobre medicina natural. En esta ocasión, en este cuarto capítulo, vamos a hablar sobre primavera y salud mental. Estamos junto a Marta, junto a Feñita, ¿cierto? Parte del equipo de la salita AINI, salita de salud comunitaria, que está al interior del Espacio Comunitario de Santa Ana, un espacio de reivindicación y autogestión de la salud natural, donde somos varios terapeutas trabajando, ¿cierto? Martichi con... Yo estoy con acupuntura y Valentina, aquí mi compañera, es la naturópata, y la Feña es psicopedagoga y terapeuta floral. ¿Cómo estás, Feña? Bien, gracias por la invitación. Para empezar, les tengo una cita. La diré. Buena parte de nuestro conocimiento de la naturaleza de la vida, muerte, vida, está contaminada por nuestro temor a la muerte. Las fuerzas de la vida, muerte, vida, forman parte de nuestra propia naturaleza. Forman parte de una autoridad interior que conoce los pasos de la danza de la vida y la muerte. Es una maestra muy sabia, siempre y cuando nosotros sepamos aprender su ritmo. Quien lo dice es Clarissa Píncola Estés. Bueno, esta cita hoy día la traemos. La idea de estos capítulos ha sido todo el rato entender el desarrollo también de la naturaleza y cómo esta nos lleva, nos da conocimientos y luces de cómo podemos llevar a cabo el mejoramiento de nuestra salud mental y las herramientas que podemos sacar de ella. Yo creo que es súper importante cómo esta transformación permanente de la naturaleza viene a darnos el ímpetu para poder sobrellevar todos los procesos de la vida, ¿no? Bueno, hoy día específicamente vamos a hablar de la primavera y yo traigo aquí la información de la medicina china que nos viene a dar ciertas informaciones. Por ejemplo, la primavera está asociado al elemento madera. Esta va a simbolizar la flexibilidad, la expansión, la fuerza centrífuga, la que se expande, ¿cierto? El nacimiento y la renovación. Por lo mismo, no sé si, bueno, aquí en Valparaíso sobre todo es muy fácil darse cuenta que el factor patógeno, lo que más pasa es, son los vientos. Entonces hay que tener mucho cuidado con la entrada de los vientos. El productor también de muchas tortícolis en este tiempo de también entonces las alergias. Este elemento tiene el color verde. Entonces, cuando queramos ayudar al elemento madera, vamos a consumir elementos de color verde con un sabor ácido que va a ayudar también a este movimiento centrífugo. El elemento madera va a nutrir los tendones y los ligamentos, se va a abrir a los ojos y una de las emociones que procesa es la rabia. Wow. Sí. Ahí. Hígado, ¿no? El hígado, totalmente. Entonces hablamos específicamente, como dice la Vale, del hígado y la vesícula biliar. El primero, o sea, el hígado almacena la sangre y la distribuye. Es la residencia del Jun. ¿Qué es el Jun? El Jun es parte de ciertas almas que nosotros poseemos según la medicina china. Nosotros tenemos cinco tipos de almas y esta sería la etérea. Vamos a desarrollarse principalmente el Jun, debido a que estamos hablando de la primavera, ¿cierto? Entonces, esta se relaciona con los sueños, con la creatividad, la planificación a largo plazo, la intuición, el sentido de dirección y la capacidad de tomar decisiones. Qué interesante. Sí, igual vamos a ver que tenemos ciertas formas que el cuerpo nos va a estar demostrando cómo está nuestro elemento madera, y una de ellas es las uñas. Entonces vamos a ver que si por ejemplo tenemos un color pálido en las uñas, vamos a necesitar más hierro, vamos a necesitar alimentar este elemento. Y a la vez si tenemos como estas grietas, por ejemplo, va a haber necesidad de nutrir también. O los hongos también nos van a estar hablando de este elemento. en las uñas. Sí, mira, agregándole un poquito porque tiene que ver todo con hígado, y en los déficits, o sea, el hígado metaboliza la vitamina B y, ¿cierto?, de este elemento madera. Sí, po, y bueno, el hígado va a ser quien va a regular el fluir del chi. ¿Qué va a significar esto? El chi es el motor que moviliza, por así decirlo, yo le digo la benzina, que genera todo el movimiento orgánico. Entonces, si nosotros entendemos que el chi del hígado va a ser el que va a estar moviendo hacia todos lados, vamos a entender que, por ejemplo, el principal elemento que estanca o que influye en el chi son las emociones. Justamente lo que estamos hablando y que queremos como aquí conflictuar, por así decirlo. Entonces, sobre todo estas emociones van a ser las emociones que son muy fuertes, la ira, la rabia o el estrés, ¿ya? Entonces vamos a tener que el chi del hígado, cuando está en equilibrio, va a generar mucha creatividad, mucha flexibilidad, vamos a tener planificación, vamos a saber para dónde vamos a ir, vamos a tener una mente clara, donde, que sabemos dónde dirigir nuestras fuerzas para alcanzar nuestros sueños. Entonces tiene que ver con la estrategia, con el liderazgo, con la visión a largo plazo. A diferencia o en su contraposición, vamos a tener que en el desequilibrio va a haber personas muy agresivas, una desconsideración para con los demás, o sea, como que se nos nubla igual la mente si lo vemos. Ahí va a haber mucha frustración, mucha impaciencia, rigidez y por ende falta de proyectos. Todo lo que puede afectar entonces como en estos procesos de salud mental que se dan en primavera. Sí, está súper interesante la información porque si lo pensamos como de forma global, en desequilibrio es verdad, pues cuando afecta algo, una rabia, una emoción, como que si lo vemos como a órgano, que en este caso es hígado, ¿cierto? Que se manifiesta también dentro de la emoción y puede tener mucha relación con lo que viene después en el tema que va a tocar la Feña y con la salud mental. Entonces, si vamos trabajando, se me ocurre, si vamos trabajando hígado, si vamos trabajando con todos los elementos que ya hemos nombrado en los capítulos anteriores, vamos a poder también mantener un equilibrio a nivel emocional, espiritual, inclusive, ¿cierto? Físico. Entonces, desde ahí, pues eso es lo que invita a la naturaleza, uh-huh, a recuperar la salud, ¿cierto? Vinculándonos con nuestro entorno y de esto también haciéndonos cargo, por cierto, como desde esta autogestión. Entonces es importante entender que en realidad la información que estoy dando no es que no invite a vivir la rabia, que es una emoción que también pone límites, que nos da, exacto, nos da a conocer hasta dónde podemos llegar y hasta dónde puede llegar el resto, sino que es qué hacemos con esta emoción que tenemos, la escondemos y nos hacemos daño, porque sí, la rabia hace mucho daño cuando no la hablamos, o claro, o la dejamos y la casi que la vomitamos y en eso hacemos daño también a otros. Oye, y pasemos a la segunda parte de este cuarto capítulo, Amacerando Salud, diálogos sobre medicina natural. Apego, así no tranza con el ego. No. vida mía. Los privilegios a veces nublan la empatía. Rebeldía, disciplina, amor propio para uno mismo. Sin pasar de la autoestima, narcisismo. Corre deprisa, corre. Bien lejos de quien te robe la sonrisa. Para volar hay que renunciar a todo lo que hace hundirnos. Sabemos que somos, pero no en qué podemos convertirnos. Un nuevo camino se dibuja, vamos a salir de la burbuja. Tu propio cambio puja, deja que ruja la bruja. Deja que ruja la bruja, saca esa bruja, deja que ruja. Saca esa bruja, deja que ruja. Saca esa bruja, deja que ruja. Saca esa bruja, deja que ruja. Saca esa bruja. Deja que ruja, que te seduzca mientras te buscas. Ya no te ocultas ni te sepultas en las dudas. Son tantos años de pasar con culpa sin salida. Mi vientre salvaje, concentré el linaje. Coraje que encontré entre mil parajes. Asumí mis cicatrices y no me distraje. De mis directrices me deshice sin ropaje. Transgredir y decidir el devenir de mi pasaje. Persistir al infringir deberes que me implanten. Implacable es el brebaje de esta hembra que te traje, para redimir y parirme en el lenguaje. Atravieso mi corporalidad, vuelvo a ser la divinidad. Soy esa diosa llena de fertilidad, mi sensualidad sagrada, felina, fiera. Saca esa bruja, deja que ruja. Saca esa bruja, deja que ruja. Estás escuchando Amacerando Salud. Diálogos comunitarios sobre medicina natural. Ya estamos en la segunda parte de este bello capítulo y bueno, quiero que nos tomemos del último punto que hablábamos y tomar el hígado y sus funciones, que en este caso toman más relevancia en primavera. Y que es importante entonces entender cómo trabaja el hígado y cómo podemos ayudar a equilibrarlo. Vale, ¿tú nos podrías contar qué piensa o qué propone la medicina, la naturopatía en este sentido? Sí, sí. Igual es bastante interesante también este tema, sobre todo ahora que estamos en un proceso, en un periodo donde se hace relevante ayudar al cuerpo a la desintoxicación, o sea, siempre. De hecho, como que desde la visión naturopática, mínimo 2 veces al año necesitamos entrar en un proceso de desintoxicación. Y ahora, escuchándote, conociendo también sobre la relevancia que tiene la medicina china, un poquito, es que también entiendo de que desde la visión de la medicina china, este es el periodo para iniciar un proceso de desintoxicación hepática, ¿cierto? O general, no lo sé ahí. Uh-huh. Pero vamos a hablar un poquito de eso ahora, ¿verdad? De cómo podemos iniciar un proceso de desintoxicación o de ayudar a nuestro organismo, a nuestro hígado, a nuestra función digestiva también. Y para eso, es que primero vamos a contextualizar, ¿cierto?, las funciones que tiene este órgano. De partida, el que elimina toxinas, ¿cierto? Lo segundo es que genera una destrucción de sustancias químicas, enzimas, o sea, a través de proteínas, que se llaman, son enzimas, ¿cierto? Destruye las sustancias nocivas y la expulsa. Y lo tercero es que sintetiza y secreta bilis, ¿verdad? Y esto es lo que nos va a ayudar en un proceso digestivo para principalmente la absorción de grasas en la dieta y también ayudar a metabolizar todas estas toxinas que se van acumulando a lo largo del tiempo, que se llaman xenobióticos, ¿cierto? Que son toxinas que vienen desde afuera. Y endobióticos, que son toxinas que se van, nuestro propio cuerpo va generando. Ya, entonces el hígado está encargado principalmente de hacer esa función, entonces digestiva también, ¿ya? Y es que después se excreta por la bilis y hace los intestinos y después llegan y por las heces, o por el sudor, ¿verdad? O por la orina, por todos los mecanismos de excreciones que tenemos, claro, es que vamos a liberar estas impurezas que se llaman. Quería contarles también en esta ocasión sobre un poco por qué es tan importante esta desintoxicación. Bueno, como ya los mencionaba, es principalmente porque vamos a eliminar xenobióticos, ¿ya? Pero para lograr una buena desintoxicación hepática, también necesitamos tener nutrientes esenciales que estén apoyando este proceso. Cuando vamos a iniciar esta desintoxicación, sí o sí nos tenemos que ir apoyando de ciertas vitaminas, de ciertos minerales también, y de antioxidantes. Eso es muy importante para poder generar una facilitación de movilización de estas toxinas. ¿Ya? Vale, y en ese caso, ¿nosotros buscamos esas vitaminas y minerales dentro de la comida o es necesario como que ser más específicos y tomarlos ya como a nivel de medicamentos, por así decirlo? O suplementación, claro. Bueno, lo ideal siempre está vincularse con los alimentos, ¿verdad? Pero que hay veces y las necesidades como del cuerpo que tú mismo lo manifestabas, lo decías con la medicina china, por ejemplo, no sé, pues si es que vemos que nuestro cuerpo tiene ciertos síntomas, signos. Uh-huh. Más que síntomas, son signos, ¿cierto? Que se manifiestan, ¿sí? Como grietas en las uñas, qué sé yo, temblores, a veces caídas del cabello. Ahí también tenemos que el cuerpo nos está avisando cuál es nuestro déficit, ¿verdad? Entonces, si eso es extremo, podemos ayudarnos de una suplementación. Pero lo ideal es como planificar bien una dieta, claro, ¿verdad? Con los alimentos. Pero, y un poquito voy a hablar de eso ahora, sobre, por ejemplo, los pasos que podemos hacer para lograr una buena desintoxicación. Ah, mira qué importante. Entonces, bueno, lo primero es que podemos incluir el ayuno intermitente en este periodo, ¿ya? Por lo general se habla desde 21 días de desintoxicación. Entonces, 21 días dándole al hígado, ayudándolo tanto como con hierbas, con plantas, pero también con alimentos como, por ejemplo, alimentos que tengan el complejo de vitamina B, ¿ya? Que son alimentos integrales. El complejo de vitamina B en general es el que nos va a beneficiar principalmente en una etapa de desintoxicación, y sobre todo la vitamina B1, la vitamina B3, que es la niacina, que también nos va a ayudar a nuestro sistema nervioso, también la vitamina B3 y la B5. Entonces, muchas veces, de hecho, en los estudios que uno pide, como que o te mandan a hacer exámenes, ¿cierto? Te ven la B12, la B6, uh-huh, la B9, pero no te ven la B5, ni la B3, ni la B1, claro, ¿cierto? Eso es más específico. Con los alimentos podemos ir potenciando este proceso. También lo otro son los minerales, el magnesio, el hierro, el zinc, que también se van a manifestar en forma clínica, por así decirlo, en forma física, a través de, por ejemplo, no sé, hormigueo de las manos, ¿cierto? O la esclera, ¿cierto? Las orejas son importantes, la visibilización, la lengua, como se ve desde la medicina china también, la piel, ¿cierto? Uh-huh. Entonces ahí vamos a ir pudiendo identificar cuáles son las necesidades de nuestro cuerpo. Y la vitamina C y la vitamina E, que son vitaminas antioxidantes, tienen que ir sí o sí en este proceso. Minerales como el selenio. Y dentro de los alimentos que más tenemos que potenciar, por ejemplo, está el ajo, la cebolla, las verduras crucíferas, ¿ya? Que vendría siendo el brócoli y la brusela, ya que tienen una gran capacidad antioxidante. Bueno, inclusive estudios que mencionan que detienen el proceso de replicación, ¿verdad? De células cancerígenas, ¿ya? Entonces también esto nos va a ir ayudando en esta desintoxicación. Por otra parte, tenemos plantas, ¿ya? Y podemos ir acompañando nuestros alimentos con ciertas semillas culinarias, ¿verdad? Como en eneldo, así como que hay que tratar de ocupar harto eneldo en este proceso, el azafrán también, el tomillo, ¿verdad? Y a todo esto igual nos podemos ir acompañando con plantas medicinales que tengan estos principios activos, ¿verdad? Que sean para sistema nervioso, incluso que tengan esta concentración de algunas vitaminas, ¿verdad? Como el hipérico, la hierba de San Juan es una buena, solamente que la hierba de San Juan también tiene sus contraindicaciones, sobre todo en salud mental, ¿verdad? Porque si estamos tomando algún fármaco antidepresivo, ¿cierto? Ahí mejor optar por otra, como la pasiflora. Claro. ¿Cierto? Que es tan generosa la pasiflora. Y bonita, y está en este periodo. Con la salud mental, sobre todo. Y está en este periodo, ahora están florecidas, están hay mucho color, están todas las pasifloras, están hermosas. ¿Y la pasiflora qué ocupas? ¿Cómo qué parte de la pasiflora se ocupa para...? Se usan las hojas y las flores. Ah, mira. Sí, para tanto infusiones, también como microdosis, que es como lo más rápido de tener, como en tu botiquín familiar. Es tan efectivo tomar microdosis de pasiflora, tanto para conciliar el sueño, para bajar los niveles de ansiedad y estrés. Y es como yo también le digo, como que el tiro calma esta aceleración que uno a veces siente por el cotidiano. Bueno, tantas propiedades que tiene, que también es antiinflamatorio, analgésico. Entonces, para mí es como pasiflora, siempre la tengo ahí guardadita. Claro, o las microdosis de hongo, que también son importantes para este periodo. Yo creo que se podrían como, de hecho, potenciar una desintoxicación hepática utilizando estas plantitas también, estas medicinas, herbales. Y entre otras como cofactores que también nos van a ayudar en cuanto a los alimentos, está, por ejemplo, suplementos, como lo que me comentaba, la levadura de cerveza. Por ejemplo, también tenemos como el aumentar el consumo de germen del trigo, de cereales integrales, como ya lo habíamos mencionado antes. En este tiempo la guinda, porque tiene mucha vitamina C, polifenoles, antioxidantes, ¿cierto? Que también van a ayudar en un proceso de desintoxicación hepática, por el color, ¿cierto? Por la textura, el sabor. Ahora, por ejemplo, en un proceso de desintoxicación hepática, es importante la proteína, pero no en la primera etapa, ¿ya? O sea, podemos en una segunda fase, porque hay fases, no me voy a meter en eso ahora, pero hay dos fases de desintoxicación, que es la 1 y la 2. Entonces, en una primera fase es como todo lo que era el nombre ahora, en una segunda, ahí ya tenemos que ir incorporando y sacando otros elementos. Por ejemplo, también se menciona que en la primera fase hay que evitar un poco la curcumina o todos estos elementos más desinflamatorios, más ocuparlo como ya para botar, ¿cachai? Porque en una es como movilizar, primero. ¿Cierto? Primero, la primera fase, y la segunda es ya drenar, sacar, eliminar, ¿cachai? Ayudando más como, es como ir destapando, ¿cierto? Exacto. El conducto biliar. Incluso ¿verdad? El aseo, ¿no? Que claro, uno hace eso en mismo la casa. Estaba pensando. Claro. Pasar la rejilla para soltar la mugre de la olla, por ejemplo. Y después el enjuague. Oye, pero que no hay nada mejor que esa explicación. Oye, y dentro de lo que tenemos que evitar, que igual es súper importante, no sé, las carnes asadas, las carnes asadas al carbón en este periodo. Obviamente bebida alcohólica, dietas hiperproteicas, ¿ya? A eso me refiero con que mejor ocuparlo en una segunda fase de desintoxicación, la hiperproteína. El pescado, por ejemplo, también, pescados de, no sé, como el salmón, que tienen gran concentración de mercurio, de toxinas, ¿cierto? De xenobióticos, de ahí vienen también. Lo justo comemos lo que estamos limpiando. Y lo que, claro, tenemos que eliminar. Entonces, es mejor ahí evitar también carne roja, todo eso, y grasas saturadas, que ya eso también está, pero más que hablado, pues, ¿cachai? En vez, no sé, la margarina, la mantequilla, todo lo embutido, ¿cierto? Como ir, igual, podemos trabajar con la mantequilla, pero en forma de... Mantequilla ghee, por de ejemplo. De ghee, claro, sí. Claro, que ahora igual se ha hecho más conocida y está bueno, porque igual la mantequilla es un elemento noble, si lo pensamos, sí. Como en grasas, como también, bueno, tienen otras lógicas, pero la palta sí también es un elemento muy noble para tener como aceites naturales y que sean muy beneficiosos. Y bueno, con eso también es que ojalá que les puedan servir estos tips de ayuda también, que es lo que estamos hablando hace mucho rato, pero a veces como que nos cuesta mantener el orden, ¿no? Como decir, oye, ya, ¿qué busco? ¿Qué como? ¿Qué esto? Pero lo ideal siempre es tener una dieta muy integral, o sea, muy variada, más que claro. Integral y solamente variada. Claro, pero en este proceso precisamente de desintoxicación hay que aumentar más nutrientes que en otros procesos. Más fibra también se me ocurre, ¿o no? Sí, pues o sea, la fibra también es parte de... Pero como te decía, es como ayudarlo con cereales integrales, por eso mismo tienen esta cubierta y también tienen magnesio, cierto, selenio, por eso tiene que ser integral porque también aporta los nutrientes, los micronutrientes que necesitamos. Cerramos esta parte del capítulo y ya nos vamos a la tercera parte en Amacerando Salud. nuestro sustento, de la tierra es nuestro alimento y nuestro sustento. Pócimas para el buen vivir. De la tierra es nuestro alimento y nuestro sustento. Pócimas para el buen vivir. En esta ocasión vamos a invitarles a preparar jugos verdes que se utilizan principalmente en esta fase de desintoxicación hepática y que nos van a ayudar también en todo proceso inflamatorio general. Para esto necesitamos una manzana verde, necesitamos espinacas de hojas pequeñas, eso es muy importante, que son las espinacas baby que se les llaman, ¿verdad? Unas 3 o 4 hojitas, viene súper bien. Chía y linaza, esto siempre tienen que estar previamente hidratadas, ojalá durante la noche. Idealmente esta poción es para una persona. Entonces una cucharadita de chía, una cucharadita de linaza. A esto también le agregamos pepino, una cuarta parte del pepino, ¿verdad? Y un cuarto de limón. Y el limón tiene que ir con cáscara, idealmente. Ya es como enterito. Y eso todo a la juguera, a la trituradora, no a la juguera. Y beber también durante estos 21 días, una vez al día por las mañanas, ¿ya? Esto también lo podemos ir sumando con infusiones, ¿sí, verdad? O microdosis, como lo mencionaba nuestra compañera amiga Feña, de pasiflora. Que también ahí va a depender del especialista que lo recomiende, pero lo ideal es que las infusiones se tomen mínimo 3 veces al día y que estén a lo mínimo de 10 a 15 días dentro de nuestro preparado para poder lograr el efecto deseado de las plantitas. ¿Ya? Entonces con esto, la preparación de jugos verdes, que también puede ser intercalado con jugos rojos. En el caso del jugo rojo mantenemos la misma receta, pero le agregamos betarraga. De la tierra es nuestro alimento y nuestro sustento. De la tierra es nuestro alimento y nuestro sustento. Pócimas para el buen vivir. De la tierra es nuestro alimento y nuestro sustento. Pócimas para el buen vivir. Estás escuchando Amacerando Salud. Diálogos comunitarios sobre medicina natural. Iniciamos este tercer bloque, que estamos en este cuarto capítulo, ¿verdad?, de Amacerando Salud. Y en este tercer bloque principalmente vamos a pedirle aquí a nuestra amiga Marta que nos cuente más o menos sobre el movimiento del chi. Y también a Feñita que nos cuente también sobre la importancia del flujo de las emociones, la salud integral y esto también vinculado con la medicina china, ¿verdad? Claro, con la medicina china y las flores de Bach. Claramente, sí. En este caso, a mí me gustaría hablar como y explicar nuevamente cómo el movimiento del chi, o ya asociado al hígado, tiende a los estancamientos en estas temporadas. Les contaba que el hígado tiene una fuerza centrípeta que va hacia afuera, ¿cierto? El problema es que cuando no hemos tenido una nutrición correspondiente en las estaciones que van antes, o sea, invierno, otoño, vamos a llegar con esta intención centrípeta muy pequeña y no vamos a tener la capacidad de poder movilizar y, por ejemplo, como explicabas tú, ¿vale?, poder desintoxicar lo que debemos desintoxicar. Por ende, también van a partir las alergias, que son tan frecuentes en estas épocas. Entonces, esta energía centrípeta, cuando es muy pequeña, puede provocar problemas en la salud mental. ¿Y se acuerdan que hablábamos del Jun? De este elemento etéreo que tiene que ver con los sueños, pero que también tiene que ver con el foco y con la capacidad que tenemos para poder ponerle un propósito a nuestras vidas, poder ordenarnos en base a ese propósito y cumplirlo. O sea, así de importante es esta fuerza del Jun. Y se explica en la medicina china que cuando hay un estancamiento de este Jun, va a haber una falta de imaginación, una indecisión, resentimiento, depresión. Y a su vez, cuando hay hiperactividad, o sea, está muy reaccionario este Jun, van a haber agresividad, pesadillas, sueños vívidos y manías. Entonces, en este caso, en primavera pareciera que aumenta esto. ¿Qué tienes tú para contarnos, Feña? Claro, específicamente con lo que acabas de decir, está súper revisado y estudiado que hay alzas en primavera de los suicidios. De hecho, bueno, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio es cercano cuando empieza la primavera, puntualmente es el 10 de septiembre, es este día, y bueno, atendiendo este dato duro que nos dan los estudios científicos, es importante atenderla desde todos estos ámbitos que estamos hablando, desde las terapias alternativas, desde la terapia floral, que a modo de introducción, para quienes no saben, la terapia floral son extracciones vibracionales que ayudan a equilibrar las emociones y aspectos mentales también, emociones y mente. Hay una flor que me gustaría mencionar para que la gente se acerque con estas esencias que nos empujan a vibrar en una sintonía, en algo específico. Entonces, por ejemplo, hay una esencia que la quiero traer a colación que se llama mustard, es la flor de la mostaza. Y que esta flor en específico es para las personas que sienten como una melancolía o una tristeza sin causa aparente. Y tiene que ver con los ciclos. Cuando uno no sabe por qué me viene frecuentemente, por ejemplo, o en otoño o en primavera, esta sensación de melancolía y tristeza. Y también como viene, se va. Como sin causa aparente llega y sin causa aparente también se va. Entonces, tiene que ver con los ciclos de la naturaleza. A lo mejor ahí tiene que ver con la función hepática, obviamente si estamos haciendo esta relación desde estas tres medicinas, ¿verdad? Quizás tiene todo que ver. Claro, y bueno, la sensación, la gente lo dice mucho, sentirse como con la nube negra. Entonces, qué importante también a veces observar la naturaleza, cómo nos muestra este ritmo de la madre natura y cómo esto lo podemos llevar hacia nuestro interior, que también como dentro es afuera y arriba es abajo y así. La primavera es una estación que nos invita a convertir la muerte del otoño en abono para el florecimiento, transformar nuestras oscuridades, estos patrones de comportamientos psicoemocionales que nos mostró el invierno y que debimos dejar caer en el otoño. Porque así es, caen las hojas y caen también estos patrones de pensamiento que a veces es importante decir, esto ya no va conmigo. Como estos procesos de desintoxicación que ustedes han hablado, también debemos llevarlo a nivel mental y emocional. Como decir, sostener este comportamiento corresponde a lo que soy ahora. Y tener esa reflexión y decir, ya ajustarse con la naturaleza también. Estamos en otoño, quiero dejar caer estos patrones de pensamiento y estas actitudes que ya no van con lo que soy ahora. Entonces, reconocer esto que ya hay que dejar morir para que sirva de abono para este nuevo florecer, que es la primavera. Y creo que hay mucha relación en eso, porque como ustedes hablan de la medicina china, la naturopatía, que es desintoxicar para de nuevo retomar con fuerza, ¿cierto? Como remover los tóxicos para empezar un nuevo ciclo con fuerza. Entonces ahí veo cómo se va relacionando esto de los ritmos de la naturaleza con nuestra propia salud. Y yo creo que ahí, bueno, la misma medicina natural está enfocada a eso, a retomar esta sabiduría especialmente la oral o de civilizaciones tan antiguas como la medicina china o nuestras sabias, nuestra abuela, y conectarlo con lo que somos, o sea, ahora. Imagínate que igual justo lo que nos hace bien y que nos va a ayudar, por ejemplo, a desintoxicar, a ayudar también como a limpiar esta nube negra que tú hablabas, es lo que se da en esta época. Y yo creo que eso es como, para mí, el ejemplo más claro de que si cuando nosotros nos dejamos fluir por los tiempos de la naturaleza, logramos entender entonces y logramos como coaptar esta enseñanza y la hacemos nuestra, y pareciera que también es más fácil como el camino. Ahora, la vida es compleja, pero tenemos herramientas a nuestro alrededor. Claro, y qué importante la cita que decíamos al principio de la vida, muerte, vida. Es importante aceptar este ciclo de muerte que está tan mal vista en nuestra cultura occidental. Está tan, nos causa temor, miedo, que la eliminamos. Y la naturaleza está constantemente enseñándonos qué importancia, la importancia de la muerte. Integrarnos, integrar en la muerte también en nosotros es importante. Tener estas muertes psicológicas es muy importante. Reconocer nuestros periodos que debemos a veces, por ejemplo, el invierno, que nos trae como este periodo de atender lo interno, de refugiarse. Que es muerte igual. Y que claro, ahí reconocemos que debemos dejar morir. Para lo mismo, de retomar esto, todo esto que va a morir, y crearlo como abono, como lo decía anteriormente, para un nuevo florecimiento que es la primavera. Y esta, a veces creo que este desajuste en salud mental, esta tendencia al suicidio que existe en nuestra sociedad, tiene que ver con eso, con no atender y no dejarse morir esto que no nos ayuda, y sostener solamente lo importante. Ahí cada uno ve qué es lo que quiere sostener y seguir sosteniendo, pero es importante integrar la muerte en nosotras, sobre todo a las mujeres que vivimos también estos ciclos de vida, muerte, vida, con nuestros ciclos naturales. La menstruación. Somos ciclos, claro. Así que eso. También quisiera integrar, bueno, dentro de las sesiones de terapia floral me gusta acompañarlo con una meditación, y eso lo considero tan importante, conectarnos con esto mismo. Y quisiera dejar un pequeño ejercicio para integrar la, ajustarnos o sincronizarnos con la respiración, con el latido de la Madre Tierra, porque la Madre Tierra también tiene un ritmo, tiene un latido, una respiración. Esta meditación los invito a generarlo en sus casas en un momento en que estén más tranquilos, unos pequeños minutos en respirar profundamente y tratar de conectarse con este latido, con esta respiración de la madre naturaleza, y intencionar sincronizarnos con ella para integrar este ritmo y este flujo del sentir, de las emociones y todo lo que la sabiduría de los ritmos de la naturaleza nos quiere enseñar. Sobre todo que llevamos una vida tan acelerada, con mucha atención hacia lo externo, a lo que la exigencia, bueno, del cuidado de la familia, el trabajo, el dinero, el consumo, el sobreconsumo, la exigencia de producir, y a veces llevarnos hasta una autoexplotación que no nos atendemos, y ese pensamiento de, igual es súper importante reflexionar cuál es mi sentido de vida. ¿Yo qué vengo acá, nazco para producir o para desarrollarme como persona? Yo creo que hay que hacerse esas pausas y reflexionar hacia dónde voy. Y eso ahí también se relaciona, claro, con el hígado. El hígado sintetiza la energía vital, como tú decías. Entonces, bueno, aquí es nuestro centro, está donde se genera esta energía vital a través de, desde los alimentos, existe una conversión y se se transforma en energía, pero aquí está nuestra energía vital en nuestro centro. Entonces, y desde ahí cómo la canalizamos, como hacia dónde voy, la dirección de nuestras vidas. Pero eso, ahí debe haber una pausa, una reflexión para quiero seguir autoexplotándome, trabajar y no reconocer el cansancio o llevarme a un límite. No, debemos parar antes, y eso es importante, dejar caer lo que no, ya no es necesario cargar, ¿cierto? Ir limpiando también como eso que hablábamos antes, como esta dirección, y que de repente nos llenamos de ideas y de propósitos que en realidad, como decías tú, no son nuestros, ¿no? Son como un poco impuestos por esta sociedad que estamos viviendo. Y bueno, yo creo que está bonito igual esta invitación a volver a darle fuerza a lo que en realidad nos mueve, ¿no? Como no solamente, de repente el cuerpo también nos avisa, oye, por acá no va, y comienzan los dolores de cabeza y los dolores en el vientre y problemas estomacales. Entonces, invitarles también a todos los que están escuchando que hay formas en donde el cuerpo nos va a hablar, y el cuerpo es también emoción, y por eso también nosotros nos presentamos como Salita Aine. O sea, somos 5 terapeutas que estamos a disposición de ustedes para que puedan acercarse a este lenguaje corporal que también nos habla mucho de las emociones, que nos habla mucho, porque en la medicina complementaria no hay separación entre la psiquis y el cuerpo, lo físico, ¿cierto? Sino que es todo el rato una comunicación constante. Entonces, invitarles a que si el cuerpo les está hablando y les está dando mensajes que ustedes quizás no están entendiendo, aquí en AINI habemos osteópatas, terapeutas florales, naturopatía, medicina china y masajes Thai. Nos encontramos de lunes a viernes con diferentes terapias a precio popular aquí en Santa Ana, calle Balmes 114, en Cordillera, en nuestro querido Valparaíso. Sí, hermoso Cerro Cordillera. Hermoso Cerro Cordillera. Bonito, y también una sala de salud comunitaria que permite el acceso a estas medicinas también para todo el pueblo de Valparaíso. Muchas gracias, y aquí con esto finalizamos nuestro cuarto capítulo de Amacerando Salud, diálogos comunitarios sobre medicina natural. Gracias. Aquí despedimos esta entrega de Amacerando Salud. Amacerando Salud. Diálogos comunitarios sobre medicina natural. Diálogos comunitarios sobre medicina natural. Por el equipo de trabajo del Espacio Santa Ana y la Sala de Salud AINI del Cerro Cordillera.